último que te puedo contar, estuve reunido hasta recién con el señor intendente, donde de ninguna manera acepta la renuncia mía y me vuelve a ratificar en el cargo del COE. Bueno, y aclarando cómo se dieron los hechos y explicando y como que yo me había apresurado y que lo tomé como algo personal y que yo me estaba retirando. Que fui yo el que me dio por despedido, pero yo le expliqué que la nota decía eso, si no había una acción contra Verónica Campos, yo me retiraba. La acción se produjo, están haciéndole un sumario administrativo y con las investigaciones que corresponde, no solamente interna, sino también la fiscalía está actuando. Y hemos logrado, realmente me estaba yendo muy contento, hasta que en el momento que paso por el club Villas Unidas a verificar un protocolo de gente que estaba practicando tango. Entonces, estaba ahí, estaba con un miembro de la comisión, recibo una denuncia donde me estaban informando de que había un cumpleaños en la casa de la señora Campos. Me llego con mi vehículo y correcto, había unas guirnaldas, globos, una mesa a lo largo, yo vi más o menos 10 personas y que se estaba llevando a cabo. Después me enteré de que se trataba del cumpleaños de la perrita. No se trata de ningún problema personal porque yo acudí y recién le hacía escuchar el audio al señor intendente y a la secretaria de gobierno de cómo yo me acerco al lugar, por qué me acerco al lugar, no porque tenía un sábado a la tarde ganas de ir a la casa de la señora Verónica Campo a ver qué estaba haciendo. ¿Está? Que se entienda esto. Sí. Yo me acerco porque me dicen, ahí están llevando a cabo un cumpleaños, está. ¿Sí? Y después me empiezan a caer algunos otros audios donde me decían, me cansé de llevar gente a ese lugar. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, vehículos, transportes, de alquiler. Bueno, entonces, no tengo yo nada con Verónica Campos. Sí tengo bronca. Bronca, como podría ser con cualquier otra, de quienes tenían que estar dando los ejemplos, no cuidarse y no ser responsable. Yo soy una persona que trato de cuidarme todos los aspectos y ser prolijo en los accionares. ¿Te sentiste menospreciado? No menospreciado, desilusionado. Desilusionado. Por eso todos me preguntan, ¿y por qué no llamaste a la policía? ¿Por qué no actuaste? Porque yo actué comunicándole a la persona de mayor jerarquía porque era un funcionario. Claro. Para que él determinara qué acciones tomar.